Continuamos en la tarde del 108.9, minutos finales, en La Otra Verdad. Continuamos. Hoy se dio la segunda jornada del paro de actividades tenido por FESTRAM. Nuestro sindicato ha adherido a FESTRAM, también estamos de paro. Mañana es la última jornada, 3 días de paro, fuera del lugar de trabajo en el primer día y después, hoy y mañana, dentro del lugar de trabajo. Hoy nos movilizamos frente al municipio, explicamos a las compañeras y compañeros todas las sesiones que masivamente concurrieron. La situación que estamos viviendo como trabajadores municipales y comunales. Y mañana, digamos, nuevamente vamos a realizar la misma forma de paro, ¿no? Dentro del lugar de trabajo con movilización hacia el municipio. Eso por un lado, no hay respuesta de parte de los intendentes y presidentes comunales paritarios. Y esto es una preocupación bastante importante que nosotros como trabajadores, nosotros queremos cumplir con los servicios, más allá de que los opinólogos de siempre nos atacan al trabajador municipal y comunal, digamos, respetamos toda opinión, y si somos contribuyentes y pagamos impuestos, queremos tener estos servicios. Pero también hay que ver por qué viene la situación esta. Acá hay una negativa de intendentes y presidentes comunales porque dicen que no tienen plata. Yo como decía ayer, acá hubo una joda en toda la provincia, en todos los municipios y comunas, que se gastaron toda la plata en la campaña política, algunos ganaron, otros perdieron, y hoy nos quieren hacer responsables a los trabajadores con menos sueldo, achicando los sueldos directamente para pagar lo que fue la joda esta en la cual los trabajadores no participamos. Eso por un lado. Por otro lado, digamos que es preocupante la situación de la oficina de IAPOS. Esta mañana me comentaban que ayer estaba cerrada, que había gente haciendo cola allí. Y hoy, digamos, no puedo confirmar, pero dice que sería cerrada esa oficina, digamos, por la que está ubicada enfrente del Banco Provincia. Siempre me dicen que la persona que está a cargo de la atención está de licencia, pero no hay ningún cartel así que diga, porque hay gente esperando, digamos, 4 o 5 personas estaban paradas allá afuera esperando. La persona esta que trabaja, que es de Galvez, tendría que haber puesto un cartelito, si realmente está de licencia. Y llama también la atención de que por lo general cuando esta persona estaba de licencia o por cualquier razón faltaba, o a veces mismo cuando estaba ahí presente, había otra chica que venía de, otra trabajadora que venía de Coronda a atender la oficina. Sabemos que hay muchos lugares de expendio, pero hay situaciones muy particulares que hacen a planteos que hace el afiliado de la filial IAPO a través de esa oficina, y reclamos concretamente. Y si está cerrada la oficina, por lo menos pongan un cartel. Estamos de vacaciones, esta oficina permanecerá cerrada hasta tal fecha. Tener una idea. Por eso, es preocupante, Gastoncito, poner un cartel. Decir cuándo volver. Por lo menos la gente tenga una idea concreta para que diga, bueno, me van a atender tal día o tal fecha.